Buenas. Boli. Sí, ¿con quién hablo? Con Julián. Julián, ¿de dónde? San Pedro. San Pedro de Macorís. ¿Alguna pregunta? Yo le quiero hacer una pregunta al Carmen. Dale. ¿Cómo se lleva con Polaco? ¿Cómo? ¿Cómo te lleva con Polaco? Pues oye, te voy a decir, Polaco pues es un buen exponente, yo lo respeto mucho, historia del reggaetón. Yo he hablado con él y fíjate, él me saluda, yo lo saludo. Yo no tengo ningún problema con él. Tampoco está en mi liga él, ¿entiendes? Él está viejo ya. Super Mario, arrodilla ese cabrón y de mi bicho hago un santuario.